Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El COVID en nuestro país ha tenido múltiples matices de todo tipo, ¿sí? Entre ellos también lo que ha sucedido con quienes no creen, no creen en la existencia del COVID, no creen en el tema de la vacuna, no creen, ¿sí? No creen. Y vinculado al hecho de no creer, en el mes de abril del año pasado, 2021, tres personas, ¿sí? Javier Ciuto, Fernando Ferreira y Fernando Vega, fueron formalizados por desacato agravado tras una manifestación antivacunas que se realizó en la Plaza San Fernando de Maldonado, ustedes recordarán acá. En esa instancia se dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país por 90 días. A partir de ahí se dieron otras situaciones con estas tres personas. Pero pasado ya un tiempo prudencial, queremos saber por lo menos cómo está uno de ellos, cómo ha transcurrido el tiempo uno de los protagonistas de esta situación y cuáles son sus conclusiones sobre lo que en definitiva también ha ido sucediendo con el COVID, con la vacunación y todo lo inherente a esta situación de epidemia en nuestro país. Estamos en comunicación con el doctor Javier Ciuto. Buen día, Javier. Bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con toda la audiencia presente del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este tiempo? Y bueno, fue bastante duro en el sentido que lo que estaba escuchando atentamente lo que dices en relación a, bueno, a que no creemos, o voy a hablar en primera persona, no creo en toda esta historia de COVID, de las inoculaciones, más llamadas vacunas, porque repetimos, no son vacunas, es una definición técnica, no es una vacuna, y no creemos porque no hay evidencias, y las pocas evidencias que existen en relación a la inoculación no son para nada provisorias, o sea, no son eficaces, no son seguras, ergo, ya es una cuestión de no creer, es que hay evidencia de que no sirve, no funciona, y de hecho no está funcionando. La mayor parte de los inoculados viven infectados con lo que se llama COVID, entonces con este virus, entonces no funciona. El objetivo de una inoculación o de cualquier vacuna, ¿cuál es? Es que no se contagien, que no se enfermen, no que no se mueran o que la enfermedad se eleve, no, eso es mentira. Para eso no fue estudiada, eso es una vulgar mentira. Fue estudiada, y si no, creían los ensayos clínicos, fue estudiada para evitar el contagio, o sea, evitar la enfermedad. Y esto no está funcionando. Bien, desde aquel momento que hablábamos esto, abril del año pasado, de esta reseña que yo hacía, en esos días, hacía pocos días, valga la redundancia, que había empezado la vacunación en nuestro país, ¿sí? Había comenzado en el mes de marzo la vacunación y esta situación que ustedes tuvieron con el tema de la justicia y que fueron formalizados fue en el mes de abril, pocos días después de lo que sucedió en la Plaza de Maldonado. Desde ese momento, muchos miles de uruguayos hemos sido vacunados, entre los que me incluyo, ¿verdad? Y realmente uno se plantea la interrogante de qué maneras se estaría presentando la situación hoy de este tema aquí en nuestro país si hubiésemos todos los uruguayos hecho lo que ustedes dicen, no nos vacunamos. ¿Vos pensás que la situación sería igual a como es hoy? ¿Sería mejor o sería peor? ¿Habría más gente infectada, menos gente infectada, más gente muerta, menos gente muerta? Por ejemplo, las personas que morían en este plazo de tiempo son muchos menos hoy, quisiéramos que no muriera ninguno, ¿verdad? Pero son muchos menos hoy que lo que morían en su momento, transcurrido desde abril del año pasado hasta acá. ¿Cómo, bueno, perfecto. ¿Cómo se explica eso? Bueno, muy buena la pregunta. Para empezar, si las medidas hubiesen sido otras, o sea, no inocular, no me quepa la menor duda que estaríamos olvidándonos de todo esto. no habría nada, no habría nada de muertes de COVID ni nada. El tema es bien fácil, el tema, a mí lo que me interesa no es el COVID en sí, porque si nosotros vamos a los números, cuando comenzaron a inocular, ¿tá? Los primeros 4 meses, marzo, abril, mayo, junio, y estos son datos que están en el del país, aportados por el Ministerio de Salud Pública, murieron 6.290 personas más en ese cuatrimestre del 2021 en relación al 2020. Esto es un escándalo, un verdadero escándalo, y deberían ir presos por ocultar información, porque deberían de decirnos cuántas personas de todas esas estaban inoculadas y quiénes no. Entonces, no solo muerte por COVID, porque de esos 6.290 personas murieron cerca de 1.600 personas por COVID, vacunadas. Eso lo dijo el Ministerio de Salud Pública. Vacunadas se murieron por COVID, 1.600, o sea, más de las que había antes sin vacunar. Es un verdadero escándalo. Ha muerto más gente por COVID vacunado que antes de la inoculación. O sea, no funcionó en lo más mínimo. La gente murió vacunada y con COVID, ¿tá? O por COVID. Ahora bien, a mí mucho, sinceramente, ¿sabes por qué yo digo que a mí no me interesa el COVID? Porque ¿qué es COVID? COVID es cualquier cosa con un test positivo. Y ya lo vengo diciendo y vengo estudiando desde fines del 2020, que el PCR no sirve para absolutamente nada en este asunto del COVID. ¿Ah? Entonces, y ahora, todos me dan la razón, porque el CDC de Estados Unidos, la FDA, ya sabemos que lo están eliminando, ya lo eliminaron el PCR como método diagnóstico. Entonces, ahora están usando otro que es peor, que es el test de antígenos. Es mucho peor y da positivo a cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de COVID cuando se está evaluando con una herramienta que no es fidedigna en lo más mínimo? Ahí está el punto. ¿Me explico? Entonces, disculpame, pero no te entiendo, porque mi pregunta es otra. ¿Cómo piensas vos que estaría siendo esta situación en la República Oriental del Uruguay si los uruguayos hubiésemos decidido todos no vacunarnos? ¿Qué piensas vos que estaría sucediendo hoy con el estado de salud de los uruguayos? Mira, te lo contesté ya. No, estaríamos muchísimas menos muertes. No me quepa la menor duda. Si no se hubiese vacunado, habría en este momento mucho menos muertes y muchos menos infectados. Sí, por supuesto, y sobre todo muertes. Voy a explicar por qué. Porque no es una cuestión. Todo el mundo justamente habla de COVID, pero a mí lo que me interesa a mí es la incidencia, ¿ah?, de ACV, la incidencia de infartos, de trombosis, de mielitis, de encefalitis, de otros cuadros, miocarditis, que están aconteciendo y no están siendo correctamente evaluados. Y otra cosa, yo te pregunto a ti como periodista, ¿tú sabes cuántas personas han fallecido en el 2020, más o menos? Sí, lo sabes, porque te pasé también en el diario El País. Aproximadamente, en el 2020, fallecieron 32.000 y poco personas. ¿Qué es lo que habitualmente fallecen en la tasa de mortalidad en Uruguay? Entre 32.000 y 33.000. Es más, en 2020, en plena pandemia, sin inoculación, murió mucho menos gente que otros años anteriores. Ahora bien, comenzó el 2021 y sabemos que en un cuatrimestre nomás murieron 6.000, un 20% más de lo que muere habitualmente, cuando comenzó la inoculación. Entonces la pregunta mía es, ¿tú sabes cuántas personas han fallecido en el 2021? Porque ahí podríamos hablar de fallecidos y de la situación. Podríamos extrapolar, y ahí te podría responder hasta mucho con más precisión tu pregunta. Pero la pregunta es, no sabemos el total de fallecidos en el año 2021. Yo estoy seguro que murió muchísima más gente. La incidencia de ACV, de muertes por accidente cerebrovascular, es mucho más alta que en otros momentos. Inclusive ahora. ¿Y vos decís que se está ocultando información? Sí, desde luego. Y aparte te digo más. Fernando Ferreira, mi compañero Fernando Ferreira, hizo un pedido al Ministerio de Salud Pública, ¿no?, pidiendo la información cuántas personas habían fallecido por toda causa ¿Y cuántas de ellas, de diferentes causas, ¿no? Infarto cerebral, en fin, cáncer. Sí. ¿Y cuántas de ellas están inoculadas? Eso es un dato importantísimo para poder realizar un análisis un poco más profundo de la situación. Y aparte, no les obliga. Esto es ¿Y qué le informaron? Y no le dieron. No le dieron la información, le dijeron que no era relevante, que no la tenía. Eso es imposible que no tengan. ¿Y no se amparó en la ley de acceso a la información? La respuesta fue esa. Pero bueno, aparte de otra cosa, ¿no? ¿De qué vamos a hablar de amparo si Nicolás Souto hizo un pedido, fue a la justicia le dio el ok, y después resulta que finalmente le dio el ok a Salud Pública que no pasa información? O sea, esto está más que claro, la justicia está del lado de Salud Pública. Bueno, pero si hay una ley a disposición de ustedes para acceder a información, por lo menos agotar los recursos, ¿no? Digo yo. Claro, pero eso ya lo hizo justamente este muchacho, Nicolás Souto, que el juez le dio la razón a Nicolás Souto para que le dio 15 días que lo tramite Salud Pública para que le pase la información que él pidió, porque él hizo un proceso a Ministerio de Salud Pública. Pero finalmente en la apelación le dieron el ok a Ministerio de Salud Pública. O sea, no le pasaron la información. Entonces, si no quieren pasar, no la van a pasar la información. Pero están ocultando. Me mencionaste algo en algún momento del PCR. ¿Tampoco uh-huh. considerás que el PCR fue positivo en ningún momento? ¿O sirvió para algo? No. No lo considero ni yo, ni el CDC, ni el Centro de Control de Enfermedades Crónicas de Estados Unidos, ni la FDA. Entonces, a ver, el PCR ya sabemos que... A ver. El 6 de abril del año 2020, en Radio Carve, uh-huh. vos decías... Como se trata de pocos datos para procesar, porque se hacían 145, 150 hisopados por día, se hace más dificultoso establecer una información para saber qué ocurrirá a posteriori. Y agregaste, como mínimo deberían hacerse 900 muestras diarias. Claro. ¿Y para qué iba a hacer 900 si el PCR no...? Está correctísimo. Pero tú no estás entendiendo algo, Jorge. Abril de 2020. Yo estoy tratando de entender lo que leo, y como no logro entenderlo porque da mi capacidad de conocimiento, te estoy preguntando. Perfecto. A ti que fuiste el que lo dijiste. Yo te lo explico. Sí. Yo te lo explico. Eso hace casi 2 años. A ver, yo también, ahí, en ese momento, y lo que dije está perfecto. En ese momento era la única herramienta que había prácticamente. Y bueno, si la única herramienta que pensábamos que existía correcta para evaluar esto, obviamente yo pedía más test, por supuesto, porque era una risa lo que estaban haciendo. O sea, desde el comienzo hicieron todo mal. Ahora bien, a fines, por ejemplo, en octubre, un poco antes, septiembre, por ahí, comencé a estudiar más a fondo el PCR, hasta que finalmente, con el trabajo de Bernard Lascola, que fue en mayo, el 28 de mayo del 2020, con esos datos extrapolé y ahí me di cuenta de que esto no mide absolutamente nada. Ahora estás más que trillado, claro. En aquel momento cuando decís vos, sí, yo también me equivoqué, yo también me creí el cuento de la pandemia, me lo comí el cuento de la pandemia. Por supuesto, bien, me lo comí. Bien. Bueno, ahora sí, porque antes de yo leerte esto me dijiste que no habías creído nunca en el PCR. Bueno, claro, en un momento creíste en el PCR, después dejaste de creer. Claro, por supuesto. Video diciendo que era el gold standard, porque el PCR, vamos a entenderlo, el PCR es una técnica fabulosa. Gary Mullin, ganó el premio Nobel con el PCR, el creador del PCR, y es una técnica fabulosa, pero se utiliza para otras prioridades, como por ejemplo estudio de paternidad, de maternidad, de parentesco, por ejemplo para el estudio genético de determinadas leucemias, cáncer, hasta ahí sí está perfecto. Eso utilizan y es buenísimo, pero para lo que es infecciones virales, no. Ahora, Javier, ¿por qué vos pensás que... está sucediendo todo esto en el mundo? ¿Qué es algo inventado, algo fabricado, intereses ocultos detrás de lo que se define como COVID-19? ¿Cuál pensás vos que es el gran motivo o los grandes motivos que llevan a esto a nivel mundial? Y cuando, Jorge, empezás a unir las piezas y ves que la misma persona o un cierto grupo de personas que son los dueños de las farmas, las grandes farmacéuticas, son los dueños de la academia, Universidad de Oxford, John Hopkins, Estados Unidos, son los dueños de la financiera, son los dueños, aportan a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, y hacen contratos cerrados, ante cuatro puertas, entre cuatro paredes cerradas, con los gobernantes de cada país. Bueno, acá hay algo raro, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el negocio? ¿Vender vacunas, vender hisopados o que muera gente? Mira, el negocio de los hisopados, porque es un negocio, es la caja chica, ¿viste? Cuando vas a la pizzería y colocas. Pero es parte de la recaudación también, entonces. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, no, para vos, para mí no es caja chica, por supuesto. Pero es la caja chica para todo este movimiento de esta vorágine de dinero que se mueve. Ahora, las inoculaciones, ya estamos hablando de otra cosa un poco más grosa, ¿no? El volumen de dinero. Vos fíjate que ahora quieren inocular un 30%, estaban hablando, de los niños menores de entre 5 y 11 y 12 años. Vos fíjate que ahí ellos van a inocular esa cantidad de niños, que es un 30%, son 120.000. Toda esta garufa sale aproximadamente entre 4.3 y 10.8 millones de dólares. Solo eso nomás, con las dos dosis que dieron a los niños. Entonces, ahí hay un dinero, obviamente. También los CTI, las camas CTI son carísimas. Carísimas. Miles de dólares cuesta. Y sobre todo con protocolos COVID. Ahora, el tema es, la necesidad de seguir pidiendo más y más y más dinero. El Frente Amplio infló la deuda externa como nunca nadie lo hizo. Podemos decir las cosas como son. Frente Amplio, pero le insufló la deuda externa. Y ahora seguimos metiéndole más aire a la deuda externa, porque seguimos pidiendo más dinero para el fondo COVID. Bien. Hay más hambre, no hay trabajo. Javier, ¿vos pensás que el tema del cuento de que lo de los murciélagos es un cuento y lo de los chinos también? Sí. Yo también. Yo me comí todos esos cuentos. Me tomé la sopa de murciélago con el cuento y todo. Uh-huh. Sí. Sin duda. Pero te digo, yo reconozco, al principio me equivoqué, primeros dos, tres, cuatro meses me equivoqué, después claro, fui atando cabos, estudiando, uno estudia, sabía que se venía la vacunación, sabía que todos los laboratorios estaban estudiando la vacuna, que ninguno de los medicamentos que estaban en pleno estudio, en fase experimental, iba a tener suceso, o sea, el que podría tener, en su momento hasta lo dije, fue el Remdesivir y fue el único que fue, comercializado y registrado, y realmente no sirve para nada. Pero bueno, no sabía venir el tema de la vacuna. Yendo un poco al principio, yo narraba la situación que se planteó aquí en Maldonado en abril del año pasado. ¿Cómo ha sido el peregrinar de ustedes desde aquel momento en abril hasta ahora, vinculado a todo el tema de la justicia? Y bueno, Jorge, mira, fue bastante duro para nuestras familias, fue bastante duro en lo económico, fue un golpe muy fuerte, hemos perdido muchísimos trabajos, se nos denostó, especialmente a mí como profesional, cuando acá en Uruguay me conoce todo el mundo, sobre todo los médicos más relevantes, por así decirlo, me conocen porque he asesorado muchísimos médicos acá en Uruguay. Asesoré muchos trabajos de investigación, inclusive algunos soy coautor. Y bueno, en Brasil también me golpeó mucho todo esto, con el tema de la facultad que yo daba clases allá, que era la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa, donde era el coordinador de uno de los posgrados más importantes que tiene, que es el de investigación clínica y asuntos médicos. ¿Y es un caso cerrado o todavía está abierto? No, ya está, chao, ¿no? ¿Y esos daños que se te ha realizado profesional y económicamente, de alguna forma está en tu futuro la posibilidad de hacer algún tipo de juicio contra el Estado, por ejemplo? Sí, sin duda, porque inclusive voy a accionar también contra determinados personas puntuales, que uh-huh. son los que han, por ejemplo, llamado a la Facultad de la Santa Casa, sí, y después al Estado, ¿no? Porque realmente acá está más que claro, no hubo desacato en ningún momento, mucho menos agravado. Por favor, es una ridiculez. Realmente no hubo desacato. A mí cuando vino el oficial y me dijo que lo acompañara, ¿cómo no? Con todo gusto te acompaño, le dije. Claro. Después que pasó ese, después a partir de ese episodio, ¿la gente cambió el trato contigo, inclusive la gente que te conocía hasta ese momento? ¿Hubo gente, el teléfono dejó de sonarte de parte de quienes te llamaban asiduamente, por ejemplo? Más o menos, no tanto, ¿sabes? Yo creo que fue más el impacto positivo con la gente que negativo. O sea que la gente que te conocía no te juzgó en ese sentido. No, al contrario. La mayor parte, claro, obviamente, hay gente que no está alineado con... Pero bueno, pero tengo amigos que también, o sea, están vacunados, y son amigos de toda mi vida, y siguen hablando conmigo, y a veces nos vemos. ¿Y vos qué pensás de nosotros los vacunados? ¿Que somos unos tontos? No, para nada. ¿Y qué somos nosotros? Para nada. Al contrario. En primer lugar, yo lo vengo repitiendo, tengo personas que amo con toda mi alma y doy mi vida por ella y están vacunadas. Así que, no, para nada eso, yo no discrimino, puedo discutir, uno de sangre caliente, pero no, para nada. Al contrario, y como médico, estoy viendo gente que es vacunada también, y con síntomas de COVID, y bueno, en fin, que el test dio positivo, y voy los trato igual. O sea, ¿qué cuerpo es el problema? Al contrario. Ahora, Javier, vos te das cuenta que en definitiva acá lo que va a terminar diciendo si vos tenías razón o no va a ser el tiempo, ¿no? Pero Jorge, está cayendo esto la verdad, vos fijate lo que está pasando en Inglaterra. Pero en Inglaterra ha pasado de todo, ¿Sí? A ver, porque esto hoy baja, mañana sube, hoy tenemos una cepa, mañana aparece otra, es como que todos los días te tenés que sentar en la cama, prender la radio y ver qué es lo que te dicen, ¿no? Vamos a ser sinceros, es así. Por eso, lo que tú me leías de abril del 2020, pues yo te digo, esto es muy dinámico, es una vorágine de información muy dinámica. ¿Viste? Cuando tú me hiciste la pregunta, yo pedía más test. Sí, yo creo que es más cambiante que dinámica todavía. Sí, claro. Pero la dinámica, por su propia dinámica lo hace cambiar, claro. Uh-huh. Pero hay cosas, Jorge, viste que, por ejemplo, el tema de Inglaterra, la caída del par sanitario en algunos países, eso yo creo que no es tan reversible que digamos, te digo la verdad. No lo veo tan reversible. Para mí que vino para quedarse. Ahora, que aparezca después otra cosa, como está, inventen otra cosa, eso es otro cantar. Pero en este sentido, yo creo que de a poquito esto se va a ir disipando. Aparte lo quieren dejar endémico, lo quieren dejar como algo endémico, como una especie de gripe. ¿Para seguirnos vacunando todos los años? Y lo más seguro que sí. Que haya vacunas todos los años. ¿Y que la registradora siga funcionando entonces? ¿La registradora, la cajita registradora siga funcionando? Sí. ¿Tan simple como eso? No me quepa la menor duda. No me quepa la menor duda. Pero es que lo quieren hacer endémico quiere decir que... Tú sabes lo que es endémico. Endémico quiere decir que hay un nivel establecido, una cierta prevalencia... O sea, un cierto porcentaje de gente que lo va a tener. Y listo, y no va a afectar, no va a afectar ni los CTI, ni la tasa de mortalidad, ni nada. Bueno, perfecto. Yo lo veo perfecto porque, a ver, Jorge, el país tiene que moverse. No vamos a morir de hambre, sino otra que COVID, de hambre. Pero tenemos que atacar a lo que más importa. Sí, a ver, muchos uruguayos llegó a decir, bueno, si no me muero de COVID, me muero de hambre, tengo que salir a laburar. Claro. Todos conocemos a alguien que razonó así, ¿no? Sí, por supuesto. En el momento del apriete, del momento aquel de que estábamos todos encerraditos en casa, bueno, una de dos elijo, o me muero de COVID, me muero de hambre. Es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, claro. Tristísimo tenerlo que recordar y repetirlo, pero ¿a cuántos uruguayos le escuchamos decir eso, no? Sin duda, aparte yo creo que es una preocupación enorme, sobre todo cuando tú tenés gente, tenés una familia detrás, ¿no? Uh-huh. Tenés chiquitos, o adolescentes, lo que sea, pero tenés una familia detrás tuya y tienes que sustentarla, la situación se torna un poco más compleja y genera miedo, por supuesto. Doctor Javier Ciuto, gracias por esta charla, muy amable. Un abrazo grande, Jorge. Un cariño para toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Buena jornada para ti. Chao. A las órdenes. Gracias.